La cara B. Día de Navidad 2009, vuelo 253 de Northwest entre Ámsterdam y Detroit. Un presunto terrorista nigeriano fracasó en su intento de hacer detonar la combinación de explosivos que llevaba a bordo. Se desató una nueva alarma terrorista en todo el mundo y lo hizo sobre el convencimiento de las autoridades en el medio mundo de que las medidas de seguridad implantadas en los aeropuertos en los últimos años no resultaron efectivas. El presunto miembro de Al-Qaeda, un joven llamado Umar Farouk Abdullah, había accedido al avión con los explosivos sin ser detectado. Además, aunque su nombre estaba en una lista de sospechosos, había subido a bordo con toda tranquilidad y normalidad. En cuestión de horas, una avalancha de informaciones surcó el planeta mediático. Las sustancias que llevaba el nigeriano no podían detectarse en los escáneres tradicionales de los aeropuertos. Sin embargo, sí podrían haber sido captadas en los modernos escáneres corporales, gracias a los cuales se obtienen imágenes en tres dimensiones de quienes pasan por ellos. Las imágenes que se consiguen con estos artilugios muestran un perfil casi desnudo de quien se somete a ellos, y además son capaces de detectar cualquier sustancia que incluso haya sido implantada dentro del cuerpo mediante cirugía. En cuestión de días, países como Holanda y Reino Unido comenzaron a utilizar estos escáneres en sus aeropuertos. Por decreto, se antojaba como la única solución para prevenir casos como el del vuelo 253. En las últimas semanas, los ministros de Transporte de la Unión Europea han debatido sobre la posibilidad de implantarlos en los aeropuertos del continente. Entre los países que no han puesto objeción está España. La medida ha sido solicitada por Estados Unidos, en donde ya han comenzado a utilizar estos escáneres. Ya parece irremediable que en los próximos meses los ciudadanos que quieran subir a un avión tengan que atravesar estos armarios que te desnudan al completo. Por seguridad, eso sí. Eso es lo que nos han dicho. La Agencia Federal de Seguridad en el Transporte en Estados Unidos es la que gestiona todos estos asuntos. Ante el temor generalizado que atenaza a las sociedades modernas, en los últimos años sus gestores han recibido decenas de miles de propuestas relacionadas con equipos de seguridad. De entre todos ellos, el que ha conseguido abrirse hueco de forma preferencial es el famoso escáner corporal. Lo ha desarrollado la empresa Rapiscan Systems. De momento, en el único y primer contrato, obtuvieron ya unos beneficios de 25 millones de dólares. Pero con las nuevas amenazas emergentes tras el atentado frustrado de Navidad, ya se está procediendo a la compra de 300 escáneres más, solo en Estados Unidos. Allí, el monto por la venta ascenderá a un total de 100 millones de dólares, a los que sumar comisiones y demás intermediaciones. Fuera de Estados Unidos, los beneficios podrían resultar estremecedores. Pero cuando se sigue la pista del dinero, es ahí en donde el camino se aclara. This is the end, beautiful friend. Las ventas de los escáneres corporales se organizaron a través de una empresa asesora en sistemas de seguridad, Chartom Group. Al frente de esta empresa se encuentra un hombre llamado Michael Chartoff, un hombre de leyes al que investigó a la mafia en los años 80 en Nueva York, junto a quien después sería el alcalde de la Gran Manzana, Rudolph Giuliani. Años después se metió en política. En 1996 fue nombrado fiscal general del estado de Nueva Jersey, y en el año 2000 fue uno de los encargados de seducir a importantes empresas para que apoyaran la campaña electoral a nivel financiero de George Bush en las elecciones presidenciales de ese año. Tuvo su recompensa. Pocos días después del 11S, fue uno de los encargados de redactar la Acta Patriótica, la normativa de seguridad que se implementó en Estados Unidos y que ha sido denunciada por numerosos organismos, ya que anulaba el habeas corpus para los sospechosos en muchos casos y establecía medidas de seguridad y vigilancia de los ciudadanos que fueron comparadas con la imposición de una ley marcial en la que se anulaban muchos derechos individuales en aras de mejorar la seguridad. suspendió leyes de inmigración, estableció el sistema de escuchas ilegales, la detención ilimitada, la apertura de expedientes a todos los musulmanes del país. Michael Chertoff, en el año 2005, fue nombrado ministro. Bush lo colocó al frente del Departamento de Seguridad Interior. Su trabajo estuvo rodeado de escándalos. Uno de los más notables fue el relacionado con las ayudas a los damnificados por el huracán Katrina. La asistencia inmediata a los habitantes de Nueva Orleans brilló por su ausencia. Su nombre apareció como el de uno de los responsables políticos de todo aquello. Se denunciaron incluso comportamientos racistas y clasistas. No obstante, Chertoff pertenece a una asociación jurista muy poderosa en Estados Unidos llamada Federalist Society, una asociación ultra de juristas que en no pocas ocasiones ha puesto en duda la igualdad de derechos. Chertoff se caracterizó por la utilización del miedo como herramienta para modificar legislaciones y tomar medidas de seguridad, y esa característica no la abandonó tras dejar el gobierno una vez que Obama se convirtió en presidente. Fundó el citado Chertoff Group y se convirtió en una de las empresas asesoras de seguridad para instituciones oficiales. A Obama no le importó ese pasado. Chertoff fue avispado, cambió de bando. Entre los socios mayoritarios de su empresa situó a destacados financieros y analistas de Goldman Sachs, la asesoría financiera con mayor representación en el gobierno actual. De los miembros de este grupo partió la idea del rescate financiero. Goldman Sachs fue la empresa que más dinero había dado para pagar la campaña electoral de Obama. Además, como socio principal situó a Michael Hayden, director de la CIA, entre el año 2006 y el 2009. Otros altos cargos de los servicios de inteligencia también se convirtieron en altos cargos de su empresa, desde la cual empezó a elaborar informes sobre la necesidad de elevar el nivel de seguridad a muchos niveles, entre ellos en aeropuertos. Esa ha sido la estrategia: generar miedo, patrocinarlo y vender su solución en cuanto la actualidad pone la situación y la solución en bandeja. El negocio de los escáneres corporales es otro escándalo financiero en tiempos de crisis económica, pero el miedo siempre es el miedo, y las soluciones para aparentemente frenarlo están exentas de vigilancia por seguridad. Y Michael Chertoff, tras el éxito en su negocio con los escáneres corporales, no se detiene. Ha sido uno de los principales responsables de un ejercicio de simulación que se ha realizado esta semana en Estados Unidos. Medios de todo el mundo se han hecho eco del resultado de este ensayo. Estados Unidos ha quedado devastado ante los efectos de un ciberataque. El país entero se ha venido abajo. Todas las comunicaciones destruidas, los sistemas bancarios perdidos, las infraestructuras inhabilitadas. Una catástrofe, el fin del imperio. Chertoff y su equipo han ofrecido al gobierno y a toda la nación americana la lectura tras la simulación. El país no está preparado para hacer frente a un ciberataque. Hay que tener miedo. Solo renovar todos los sistemas de seguridad informático podría salvar a la nación de una agresión invisible de estas características. Él, por supuesto, vende la solución. Ahora, para poder firmar la factura, solo hace falta que aparezcan noticias sobre los peligros de los ciberataques y que algún que otro vago intento por cometer una acción de este tipo se haga real. Es solo cuestión de tiempo.